Muestra, che, una poética, un recorrido para conocer más la relación de Ernesto Che Guevara con la ciudad de Rosario. Esto es mañana 23 de febrero a las 18 horas, en donde está el Selche, en el subsuelo Galpón de las Juventudes, Avenida Belgrano 390. Y para hablar de la muestra vamos a estar con el coordinador del Selche, Sebastián Estra. Hola Sebastián, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muchas gracias. Mira, te tengo que empezar corrigiendo una cosita. Decime. Que la dirección es Belgrano 950. Ah, está mal puesta en el flyer. Del Galpón. Ah, puede ser, ahí le vamos nosotros, puede ser. Sí, 930 dice en el flyer. Claro, 950 es la dirección del Galpón de la Juventud de la ciudad de Rosario. Vos sabés que recién se acaba de ir una compañera de acá de la radio que va para Rosario el fin de semana y me preguntó bien dónde es y no supe explicarle. Para la gente que tiene que ir, ¿cómo llega hasta el lugar desde algún lado céntrico de Rosario? Perfecto. Bueno, desde el centro es bastante fácil porque está cerca del centro. O sea, el Galpón de las Juventudes es uno de los galpones de puerto de la ciudad de Rosario, que fue reciclado, renovado y luego convertido, en este caso, en el centro de la juventud de la ciudad, ¿no? Donde está el Selche. Y es San Martín y el río. San Martín es una de las peatonales de la ciudad. Viste que todas las ciudades tienen sus peatonales. Nosotros tenemos Córdoba, peatonal Córdoba y peatonal San Martín. Bueno, esto es, bajás por San Martín y te encontrás con el galpón de la juventud, es ahí a unos metros de la calle San Martín. Y nosotros estamos en el subsuelo del galpón. Perfecto. Bueno, esta muestra es algo que vienen promocionando. ¿Solamente va a ser mañana o es a partir de mañana? Mirá, esta es nuestra muestra permanente que fuimos renovando y arreglando en los últimos meses debido a que hemos recibido muchísimas visitas luego de que reabrimos el espacio, que empezamos a tener mucha demanda para visitar la muestra, para interesarse un poco más en la relación de Ernesto Che Guevara con la ciudad de Rosario, en la historia del Che. Y nosotros organizamos mensualmente, todos los terceros jueves de cada mes, una visita especial comentada, que es justamente un espacio de charla, debate, centralizando sobre todo en la relación del Che con Rosario, ¿no? Igualmente, la muestra y el centro de estudios y nuestra biblioteca está abierto, se puede visitar gratuitamente todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Pero la visita comentada, que es una visita guiada, que bueno, vamos charlando un poco con unos puntos así de interés, como te comentaba, en la relación de Ernesto con Rosario, es puntualmente los jueves, el tercer jueves de cada mes. Perfecto. Bueno, obviamente se vino un verano mucho más movido del que esperábamos. El otro día hablaba con las chicas de Villanidia, más de 7.000 personas, todo un récord. Ustedes en Rosario también han tenido mucho movimiento turístico y movimiento propio de Rosario todo el verano. Sí, nosotros tuvimos mucho movimiento turístico y el clásico movimiento de las actividades culturales de nuestra ciudad en verano, ¿no? Que sobre todo están centralizadas por cuando comienza febrero, los bailes de carnaval, que es una tradición un poco de la ciudad. Este fin de semana, justamente de carnavales, pasaron los carnavales centrales, que son el desfile de comparsas, el día domingo, lunes y martes. Pero previamente eso, en clubes, en centros culturales, en espacios abiertos o públicos, se hicieron bailes de carnaval. Y también tuvimos en la ciudad un festival en el anfiteatro, no sé si conocés el clásico anfiteatro de la ciudad. Bueno, también con mucha concurrencia, mucho público y nada, nos parece que en general, bueno, nosotros en el Selche, por ejemplo, estamos organizando un ciclo de cine nacional en el Museo de la Memoria, junto al museo, es una producción en conjunto y esto es todos los viernes de febrero y el primer viernes de marzo y también la gente responde muchísimo, va con su reposera, va con ganas de disfrutar una película, de debatir. La verdad que hay muchas ganas y muchas expectativas por hacer cosas al aire libre, en el espacio público y sobre todo por compartir un poco un encuentro, ¿no? Igualmente, quizás en menor escala, nos pasa con las visitas a la muestra. Sí. La primera visita recibimos 70 inscriptos, que es un montón para nosotros porque, viste que no es una muestra muy grande, y esta ya vamos por los 40, o sea que en general la gente está muy receptiva a las actividades culturales y bueno, Este verano se demostró de forma muy palpable en Rosario. Y en cuanto a las visitas diarias al Selche, la gente que sale a pasear, ¿es de pasar un rato al mediodía, a mirar la muestra, uh-huh, a preguntar? Sí, sí. Baja mucha gente. Sobre todo tenemos, y es algo que lo fuimos viendo en estos meses que estuvo nuestra reapertura, en fines de diciembre, enero, lo que va de febrero, en donde tenemos mucha gente de afuera que viene, un turismo, digamos, de extranjeros, ¿no? Secundado por un turismo nacional, o sea, gente de otras ciudades, de otros lugares, de otros pueblos, pero de Argentina, y también la gente de Rosario, ¿no? Pero si te tendría que definir porcentajes, te diría que un 50% son extranjeros que vienen a ver la muestra, y que la verdad que hay mucha gente que nos dice directamente: vengo a Rosario porque estoy siguiendo la ruta del Che, y esta es la ciudad donde todo comenzó, digamos, donde nació el Che, donde dio sus primeros pasos, su primer paso no, porque se fue muy pequeño, no caminaba, pero donde está su primera foto, están sus primeros lugares, ¿no? Entonces a nosotros nos conmueve y eso hace que también nos propongamos como meta dejar la muestra cada vez más interactiva, más agradable, más informativa. Así que bueno, estamos en eso también. Recordar que no es solamente el Selché, sino que está la escultura que hizo Andrés Cernelli, que la transportó el capitán Oscar Verón por el río Paraná con un montón de gente, con Eladio González, con la bandera argentina que está ahí en la plaza, que es un lugar también muy lindo para ir a ver. Sí, acá tenés, en Rosario, tenés algunas postas, son 5 postas del Che, ¿no? Que son lugares emblemáticos. Tenés, como vos decías, el monumento al Che en la plaza 20, se llama Plaza Irigoyen, ¿no? Parque Irigoyen, que aparte de que es una estatua bellísima, tiene la particularidad de que está mirando simbólicamente al Memorial de Santa Clara, claro, ¿no? Como un cruce ahí de miradas metafórico. Después tenés dos muy lindas postas que están en el Parque de la Independencia. Una es el banco donde el Che Guevara, sí, se saca su primera foto, ¿no? La primera foto que tenemos de Ernestito sucedió acá en Rosario, y en el Parque de la Independencia, y ahí se conserva el banco en su fisonomía original, no es el mismo banco, pero es el banco de época, está señalizado. Y también muy cerquita hay un puente muy pintoresco del Parque de la Independencia, en donde el Che, junto a su amigo Alberto Granados, se sacan una foto antes de partir al primer viaje por Latinoamérica. Claro, exactamente. Y también está el departamento, que, exacto, bueno, es a donde vivió cuando nació. Un departamento que tiene una historia media rara de atrás, porque hay una ordenanza que había permitido poner una placa o una baldosa. En el momento que se, sí, iba a hacer, hubo una amenaza de bomba. Nunca, sí, se colocó. Claro. No se sabe si está hecha la placa y nunca se colocó, si la placa nunca se hizo. ¿Vos tenés idea de cómo es la historia detrás de esa placa? Mira, es así. O sea, el Consejo de Rosario aprueba en el año 2002, si no me equivoco, justamente la señalización vía una placa en la pared del departamento 2D del edificio de Bustillo, ubicado en Urquiza y Entre Ríos de la ciudad de Rosario, justamente para señalizar un hito histórico, ¿no? Que es el primer la primera morada de esta figura, ¿no? Uh-huh. Hay una amenaza, o sea, cuando se corre un poco el rumor de la noticia, hay una amenaza de bomba, ¿no? Hay una especie de agresión, fue hace 20 años, pero bueno, ya había controversias sobre la figura del Che. Igualmente, hoy en día eso está señalizado, Ale. Ajá. Pero no con una placa, sino con dos carteles que, sí, señalizan, digamos, el espacio, el lugar. Sí, lo vi el otro día. Hay un problema. Lo vi el otro día en una foto, sí, a los carteles. Exacto, están los carteles, pero no está la placa puesta en el departamento. También en ese departamento el gran problema es que no se puede ingresar, uh-huh, ¿no? Porque al ser un departamento compartido y estar, digamos, justamente en un edificio donde comparte con otros departamentos, otras viviendas, otros departamentos de oficina, está cerrado. Sí. Según Juan Martín, ¿no? Según Juan Martín, el hermano del Che, me dijo la otra vez, el departamento que vivió papá y mamá, me dice así, es el de al lado, no es el que venden. Porque ya se empezó a hablar de que se vendía el departamento. Bueno, él tiene entendido, por hablar con los padres, que era el de al lado. Nunca fue ese, así que hay una controversia también con el edificio. Exacto, mira, los historiadores que han trabajado en relación del Che con Rosario, sobre todo Fabián Bazán y Coco López, coinciden en que a ciencia cierta no se sabe cuál es el departamento, en realidad. No se sabe cuál es el departamento, ¿no? Porque, bueno, imagínate que pasaron 95 años de ese momento, y tantas mudanzas, tanta ida y vuelta. Entonces, bueno, hay rastros, hay huellas del paso del resto por esta ciudad que no están del todo documentadas y que fueron transmitidas de generación en generación oralmente, sí, ¿no? Y eso también es lo que nos interesa a nosotros rescatar en este recorrido guiado que hacemos por la muestra. Justamente ir buscando las huellas de los pasos de Ernesto por Rosario. Y hay historias que no se conocen y que son muy lindas. Por ejemplo, que Ernesto en la década del 40 venía muy seguido a Rosario, entre el 44 y el 48, a visitar a una amiga, que era Clemencia Baraldi, sí, que había conocido el verano anterior en Mar del Plata, en el 43, y que, bueno, habían generado una relación, un vínculo muy lindo, atravesado por la lectura, ¿no? Y eso hizo que Ernesto venga permanentemente a Rosario durante 4 o 5 años, y que pasee por Boulevard Oroño, que recorra en el Parque de la Independencia. Y bueno, eso está recuperado, pero vía testimonios orales. Obviamente. No hay nada documentado en términos, digamos, de registro. Sebastián, para cerrar, bueno, yo hace un tiempo hablé con la Negra Albornoz el día que se anunció que el Bar Berlín iba a ser el nuevo museo del Che en Rosario, algo que Ciudad Futura y La Poderosa venían impulsando. Quería saber si había novedades, si vos tuviste algún trascendido sobre el tema. Mirá, no tengo novedades. No tengo ningún tipo de contacto con el museo, con el proyecto del museo. Sé que hay un cartel puesto y que se está trabajando en eso, pero lo único que te puedo comentar en este momento es que bienvenido sea ese proyecto y bienvenido sea otro lugar que sume a un poco recuperar no solamente la historia del Che, sino también su latencia en el mundo contemporáneo, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, recuperar ese signo tan actual, ese pensamiento tan fundamental para entender nuestra época y Latinoamérica. Y bueno, todo espacio, como son nuestros caminos del Che, en Rosario, en Caraguataí, en Altagracia, en La Pastera, suma. Exacto. Y la verdad que un nuevo espacio es también bienvenido. Así que seguramente trabajaremos en conjunto y bueno, cuando esté, ahí estaremos, gustoso de visitarlo. Bueno, jueves 23 de febrero, en Avenida Belgrano 950, subsuelo Galpón de las Juventudes, va a estar la muestra. Esto es mañana, y hay en el Facebook de ustedes, hay un link para entrar a inscribirse, así que vayan. Exacto. Ahí y se inscriben para poder participar mañana. Exacto, Ale, y ya que está, te dejo el chivo de nuestras redes sociales. Dale. Que es tanto en Instagram como en Facebook, Selche Rosario. Ahí pueden encontrar la visita guiada, todas nuestras novedades, todo aquello que publicamos, y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por supuesto. Sebastián Estrá, abrazo grande y pronto seguramente nos veremos. Dale, dale, un abrazo grande, gracias. Abrazo. Abrazo.